en un hecho lamentable que se registró anoche en la ciudad capital de Tegucigalpa. Fue asesinado Christopher Pérez, más conocido como The Play en el ámbito artístico de la música hondureña. Hasta el cielo, wow, wow, wow. Quiero cantarte y dedicarte esta canción. Que en paz descanses. Hasta el cielo, wow, wow, wow. Quiero cantarte y dedicarte esta canción. Que en paz descanses. Un 3 de abril de 1988 llega el nacimiento de un tipo no tan lujoso, Christopher Josué Pérez Gutiérrez, el mismo Da Play. Sí, ese era él, el que con una canción se hizo de muchos fans. El de Pongan Luz, el que canta más edad. El de Conozcan Mi Llave, el del remix con Eloy, el del tema Me La Llevaré. El fundador del manicomio musical, el de que el reggae con autoridad. Que paz descanses, mi carnalito. Ya Dios te tiene en su gloria y tu nombre sigue invicto. Porque no se va quien se muere, sino quien se olvida. Y yo aquí que no acepto tu partida. Un ángel más nos cuida, yo sé que estás arriba. Mientras yo aquí en la tierra haciendo que tu nombre viva. Y da triste saber cómo otros artistas quieren coger la pauta con tu dedicatoria. Es más, no sé si algunos los conociste, pero de todos, de ninguno tú me hablaste. Y tu rola suena, yo la sonaba cuando en el cuarto roleaba. Cuando hablábamos de motivos por los cuales hacíamos música, música. Eso era lo que tú soñabas siempre. Y ahora que no estás, yo voy a hacer que tu nombre esté forever. El manicomio musical. Con Me To Play. Yeah. Se mama. Sabemos que ya nada será igual. Y aunque sea duro, hay que aceptar que se nos fue un amigo, más que un amigo, un hermano. Un 26 de mayo me llegó una noticia, en todas las televisoras eres la primicia. Sentí escalofrío ver un hermano mío cayendo por la causa de los asesinos. ¿Qué pasó? ¿Qué se nos fue? Un gran artista. Su música vive en ti y en mí. ¿Y qué pasó? ¿Qué se nos fue? Un artista. Su música vive en ti y en mí. Quiero cantarte y dedicarte esta canción. Que en paz descanses. Hasta el cielo, wow, wow, wow. Quiero cantarte y dedicarte esta canción. Que en paz descanses. Que en paz descanse, descanse de parte de tu combo, mi hermano. Dios te tendió su mano, te mando un te amo. Siempre metí a mano, tu esfuerzo no fue en vano. Aunque sé que estás en la gloria, yo aquí te extraño. Un recuerdo, aquella canción de la musa. Mi gran tema, el que todo el mundo escucha. Gracias a Play, yo sigo en la lucha. Porque fanáticas sin letras tenía muchas. Veo, yo te echo de menos. Estás en mi vida y en mis recuerdos. Aunque me duela decirte tarde o temprano, nos vemos allá en el cielo. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está el Da Play? ¿Dónde está el artista? Ella se fue. se fue. Aún no entiendo qué fue lo que pasó. Compartíamos el mismo sueño, teníamos la motivación. Por falta de razón, cogiste otro camino. Aún no lo sé, aún no lo asimilo. Ya más de mes desde que te fuiste, da play. Nunca te dije lo tanto que yo te admiraba. Nunca te dije que desde pequeño yo te escuchaba. Fuimos amigos, en verdad no me esperaba. Aunque con tu actitud tú me desesperabas. ¿Qué importa ya? Te extraño, da play. El artista que un día fue. Que un día fue. Hasta el cielo, wow, wow, wow. Quiero cantarte y dedicarte esta canción. Que en paz descanses. Hasta el cielo, wow, wow, wow. Quiero cantarte y dedicarte esta canción. Que en paz descanses. Hermano, de verdad que es difícil aceptar cosas como estas. Tantas cosas que vivíamos juntos, carnal. Tantos sueños, te voy a extrañar, carnal. Siempre vas a estar en mi corazón, en mi mente. ¿Sabes quién soy yo, no? Simon, el original blog. El Pity, como vos me decías. De parte del combo, del barrio. Nunca te olvido, carnal. Yo nunca te olvido. Y es que, y aunque haya sido inevitable derramar lágrimas, tú bien sabes quién éramos, cómo compartíamos, cómo vivíamos. Tanta sonrisa, tanta jodienda. Vivió con nosotros y siempre serás el duro. Eras nuestro sensei. Da play, call me to play. Landa Green. No nos damos cuenta que la vida pasa. Y un día cualquiera, al ser querido, al ser amado, la muerte tan fría lo aparta de nuestro lado. Y en un segundo, todo ha terminado. Vivimos en un país donde la delincuencia reina. Se ha ido un gran amigo, un gran colega, Da Play, al que crecimos escuchando sus canciones y al que todo extrañaremos hoy en día. Descansa en paz, el invasor. MCB Music, la mansión HN. Mi Da Play, mi flaco, te llevo siempre con una sonrisa en el rostro, pues con vos todo era diversión. Siempre te llevo hasta el cielo. Todavía se nos hace difícil el saber que no estás, que tu voz no la volveremos a escuchar, porque ya estás más arriba que todos nosotros. Te nos adelantaste, Play, de parte de Jake y el Biónico, hasta el cielo, brother. Play, yo el gordo, sabes que nunca te olvidaremos. Olvidaremos ese momento que compartimos contigo, de que estarás en un mejor sitio, te íbamos de cobra. Te extrañamos mucho, que descanses en paz, hasta el cielo. Perrito, quiero saludarte hasta el cielo. Quiero que sepas que te extraño mucho. Aquí en el barrio te extrañamos. Mi hermano, sabes que siempre serás para mí el mejor. Te extraño demasiado, hasta el cielo. Y este saludo va hasta el cielo para mi hermanito Christopher, Da Play, de tu hermano el Roque. Que Dios te tenga en su santa gloria, mi hermano. Te llevo siempre y te recordaré hasta el cielo. Da Play, el manicomio musical, como siempre se te conocía. Tuve la dicha de conocerte, ser tu amigo, ser la primera persona en promocionarte. Siempre se te va a recordar, no como artista, sino como amigo. O sea que lo has buscado. Hay Pauta HN, la calle 69.9. Hasta el cielo, Da Play. Para mí, Da Play siempre estará en mi corazón. Recuerdo tus consejos, tus locuras. Aparte de ser un gran artista, un gran amigo, te voy a extrañar. Te quiero mucho, Da Play. De parte de Alexa, hasta el cielo. He pensado mucho en ti, no voy a dejar de hacer. Vivirás en mi corazón por siempre y para siempre. Fuiste, sos y serás un gran amigo. Ya que ahora partiste de la tierra, espero que desde el cielo me esperan. Quiero mucho, tu amigo, que nunca te olvides y nunca te olvidarás. Que yo siempre te recordaré en mi vida. Sé que siempre vas a estar conmigo hasta el cielo. Tal vez no fuimos los mejores amigos, pero vivimos momentos como hermanos. Hermano, lástima que ya nos hayas dejado, pero dejando tú un legado lleno de música, sueños y esperanza. Da Play, call me to play, de parte de los Animalities, Chili y Simon. Da Play fue un gran artista, su música era la diferencia de todos. Aparte de ser un gran artista, era un gran amigo. Siempre estará en mi corazón y los recuerdos quedarán en mi mente. Sus chistes, su forma de ser, sus locuras. fue lo que él sabía hacer. Es difícil escuchar su música y recordar los buenos momentos, pero tu voz no morirá, Christopher, porque no se muere quien se va, sino quien se olvida. El Manicomio Forever, de parte de Larissa, hasta el cielo, Play.